Supongo que ya habréis oído en más de una ocasión aquello de que más vale maña que fuerza, más vale ser ratón que ser toro. Un ratón mordió a un toro en la nariz y fue perseguido por su atrevimiento. El ratón era muy ágil, demasiado rápido para el toro, el cual, aunque muy fuerte, era bastante torpe. El ratón se metió en un agujero situado en la parte inferior de una tapia y luego, dándose la vuelta, se puso a mirar al toro. El ratón sabía que allí se encontraba libre de todo peligro y esto le permitía ser descarado. El toro estaba muy enfadado. ¡Muuu! ¡Un ratón no puede sacarme ventaja! El toro embistió contra la tapia. Era fuerte, pero también lo era la tapia. Siguió embistiendo hasta que su cabeza se sintió dolorida y, sin embargo, la tapia seguía intacta. Finalmente, se dejó caer sobre sus rodillas, totalmente cansado, extenuado. Era la oportunidad que había estado esperando el ratón. Salió como una flecha del agujero y comenzó a morder al toro de nuevo. El toro se puso en pie con un furioso bramido, pero no fue lo suficientemente rápido. El ratón se precipitó de nuevo en el agujero. El toro mugió y pateó hasta que hizo estremecer el suelo. Pero esto fue todo lo que pudo hacer. Entonces, una pequeña y estridente voz le dijo desde el refugio de la tapia: «Vosotros, los fuertes, no siempre os salís con la vuestra, ¿verdad?»